siempre lo hacía. Te esperará, no entenderá, hoy la lastimas. Te llamará, repetirá fuerte tu nombre. Te llamará y pensará que tú te escondes. ¿Y qué le digo cuando pregunte por ti? Cuando te extrañe y quiera verte. ¿Y qué le digo cuando busque a su papá y pida un beso para dormirse? Te va a buscar a la mañana al despertarse. Que ya no estés, ella tendrá que acostumbrarse. Se enojará y me dirá, fue culpa mía. Preguntará, querrá saber si te quería. ¿Y qué le digo cuando pregunte por ti? Cuando te extrañe y quiera verte. ¿Y qué le digo cuando busque a su papá y pida un beso?